A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Ya casi sin darnos cuenta, llegamos al último mes del año. Se nos va el 2024. Según pasan los años, como dice también el título de la famosa canción de la película Casablanca, que el bandoneonista argentino Alberto Di Paolo, de quien nos ocuparemos en este programa, hiciera él un arreglo para tango de dicho tema, de Handel, según pasan los años. Alberto Di Paolo fue un bandoneonista argentino que nació en Buenos Aires un día 12 de julio de 1929 y nos dejara un día 13 de julio de 2011. El siguiente es un tango clásico que con el predominio de las cuerdas en la orquesta, el tango de Carlos Di Sarli dedicado a Osvaldo Fresedo, Milonguero Viejo. Thank you. cuando Di Paolo tenía un concepto bien definido del tango, decía que para que el tango sea tango, tiene que tener melodía, armonía y sobre todo ritmo bailable. A pesar de sus principios, no fue indiferente a las obras de Astor Piazzolla, como el siguiente tango en un arreglo de Di Paolo, Lo que vendrá. Si bien Di Paolo trabajó intensamente en el tango, en el acompañamiento de casi todos los cantantes de los últimos años, no tuvo la difusión que le pertenecía. Pero acertadas elecciones, como la del historiador de tango Ben Molar, que le entrega al bandoneonista la dirección orquestal de su serie Los 14, como Los 14 de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo. Además, 14 escritores y 14 directores de tango. De este último disco escucharemos a Di Paolo y su gran orquesta, la voz de Reinaldo Martín, la letra del escritor Ernesto Sábato y la música de Aníbal Troilo. Alejandra. Aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Después de 10 años he vuelto aquí solo, soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco, mis penas vencieron, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron. En qué soledades de hondos dolores, en cuáles regiones de negros malvones, estás, Alejandra, por cuáles caminos, con grave tristeza, oh muerta princesa. He vuelto a aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Ojos nublados te buscan en vano. Ahora tan solo la bruma de otoño, un viejo que duerme, las hojas caídas, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron, ya nada dejaron. Vuelve Alberto Di Paolo con otro reconocimiento que recibe este director. Fue a mediados de los años 50, estando grabado con un cantante en el sello Víctor. De pronto aparece Javier Cugat, nada menos que el famoso músico y director, que andaba en gira por Argentina. Y le dice a Alberto: con usted quería hablar, quiero que me haga 4 grabaciones de tango, 4 tangos que quiero llevarlos a Estados Unidos por un encargo de la Víctor de hacer un disco con música latinoamericana donde se incluyen estos tangos. He escuchado a Piazzolla, también he escuchado a Aníbal Troilo, pero me quedo con usted por el tratamiento que le da a los violines. Gran elogio para Di Paolo. Veamos, otro tango con esta orquesta, de Francisco De Caro, Flores Negras. Thank you. Entusiasmado el sello Víctor por las palabras de Quiwatz, para Di Pablo le encarga un disco con 12 tangos que tituló Alberto Di Pablo, su bandoneón y su orquesta, que se distribuye por toda Latinoamérica y luego en Japón. Cerramos este encuentro con este bandoneonista con otro tema no de norteamericano, música norteamericana convertida en tango. Ahora de la película de igual nombre con los actores William Gordon y Jennifer Jones, de Paul Francis Wester y Sammy Fine, Angustia de un querer. También conocido como El amor es algo esplendoroso, qué duda cabe. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Neo Tango, conociendo una generación de músicos y cantantes del siglo XXI. Gracias por su sintonía, tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado